Vamos a hablar unos minutos con la jefa distrital de educación aquí del distrito, con Florencia Mena. Florencia, bienvenida a BCU Radio, Guillermo Tenaglia, Gerardo Rodríguez e Isabel Subirá, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Muy bien, Florencia. O sea que queríamos charlar unos minutos con vos. Ayer se dio una situación de... hablábamos con la secretaria general de la SADOP sobre un colegio privado de nuestra ciudad que quería realizar una jornada presencial, ¿no? Tuvimos la palabra de una jornada, perdón, se corta, una jornada con alumnos, una jornada presencial. Y que, bueno, el gremio tomó intervención para con este colegio, ¿no? Haciendo las presentaciones correspondientes. Y ayer también, Florencia, nos enterábamos de que padres de distintos colegios públicos de Tandil habían iniciado una movida de concurrir a espacios públicos, a plazas, de a grupos de a 10, 12 chicos, con distanciamiento social, con todas las medidas de prevención, y querían, y en algunos casos lo hicieron, citar a la docente como para que conversara con ellos en una plaza o en el parque. ¿Cuál es la situación ante esto, Florencia? ¿Cómo clarificar las cosas? Vamos a aclarar algunas cosas. Bien. Respecto de la situación de las escuelas privadas dependientes de Diegem, claro. Hubo una intervención de la inspectora de Diegem respecto del caso que vos me contaste. Es importante decir que más allá de que en la ciudad de Tandil nosotros estemos en fase 5, el decreto de aislamiento de instituciones educativas de toda la provincia de Buenos Aires está en plena vigencia, por lo tanto no hay tránsito ni de docentes ni de alumnos fuera de lo que está contemplado en el decreto 297, el decreto presidencial, a donde dice que los docentes estamos exceptuados para realizar la implementación plena del plan de continuidad pedagógico y también dar garantías de la continuidad del servicio alimentario escolar, que son dos líneas irrenunciables que la provincia de Buenos Aires se compromete junto a todos los docentes desde el inicio de la pandemia. Hay cuestiones particulares que tienen que ver con las salidas de las familias, que esas son iniciativas propias. Lo que sí, nosotros desde las escuelas no tenemos novedades que alguna docente haya tenido por motus propio una reunión fuera de las instalaciones escolares. Lo que sí te digo es importante resaltar. Nosotros no, desde las inspectoras, estamos fortaleciendo el trabajo con los equipos directivos y docentes para que no se profundicen desigualdades en todo el sistema educativo del distrito de Tandil. Una reunión o un encuentro en la presencialidad no está contemplado dentro de lo que estamos trabajando en las propuestas pedagógicas. Nosotros estamos haciendo propuestas amplísimas pedagógicas que tienen que ver no solo con los cuadernillos, sino con la impresión de actividades y también tienen que ver con el acceso, con aquellas actividades de alumnos que tienen acceso a la conectividad, ¿sí? Se corta. Te estamos perdiendo, Florencia. A ver, te estamos perdiendo. ¿Sí? No sé si es algún inconveniente de señal que estemos... Se corta. Ahí, hola. Ahora sí. Ahí te escuchamos. Ahí te estamos escuchando. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, en este marco tengamos en cuenta de que ningún dispositivo que tienda a la presencialidad hoy está en marcha desde ninguna institución educativa de la provincia de Buenos Aires, avalado por esta jefatura, ni por los equipos directivos ni de inspectores de nuestra ciudad. es importante que tengamos en cuenta que por ahí la ansiedad de las familias por reencontrarse con la maestra y entendiendo de que estamos en fase 5, nosotros sabemos que somos parte de un proceso que es difícil en la no presencialidad, estamos haciendo todo lo posible por acompañarlo. También hay ansiedades, ganas de salir de las familias y las entendemos, lo mismo que pasa con las calificaciones. Bien. Lo perdemos. Sí, tenemos ahí algún problema con los papás mismos tienen su propio tránsito por la educación, entonces uno por lo general tiende a hacer algunas comparaciones. Eso lo entendemos, somos parte de un proceso, creemos en los procesos, por eso los dirigimos y los acompañamos. Así que en ese proceso de acompañamiento y de entender cuáles son las pautas de trabajo, en eso estamos, acompañando cada una de las situaciones que surgen en nuestra ciudad. Me parecía importante tu palabra para que pusieras, blanco sobre negro en estas situaciones. Sí, por supuesto, porque les agradezco mucho. La máxima autoridad, ¿no? Por eso que queríamos charlar con vos. Florencia, otra consulta. Ronda, en esto que se habla también, ¿no? En la ansiedad de los padres y que se escucha mucho, por ejemplo, al ministro Trotta, de decir, poniendo como agosto la fecha en la que podrían volver las clases presenciales, no en el AMBA, sino en el resto del país. Desde Tandil, ¿ya se está trabajando, como para preparar todos los establecimientos a la nueva normalidad, como se dice, de cara a un par de meses? Sí, Te voy a ser absolutamente sincera. Nosotros estamos abocados en UGD, que vos sabés que es el espacio donde diferentes actores del distrito se reúnen para realizar definiciones en el territorio. Estamos trabajando fuertemente hoy en la implementación de los módulos alimentarios de SAE, porque realmente todavía estamos haciendo toda la entrega de lo que es alimentos a las familias que realmente lo necesitan, que en Tandil son casi 11.000 alumnos que están recibiendo. Hoy no tenemos, sí, sabiendo que estamos en fase 5, se está trabajando fuertemente desde el Consejo Escolar en infraestructura para poner las escuelas en condiciones, pero no tenemos ninguna indicación de parte del nivel central de que se dé comienzo, yo estoy hablando por escrito, obviamente que nuestro ministro nos está diciendo a través de los medios, que es una forma más de comunicarnos, que posiblemente en agosto empecemos, pero también es bueno aclarar que todo va a depender de la situación sanitaria tenga cada ciudad en el mes de agosto. Nosotros hoy tenemos una ciudad, en las ciudades vecinas tenemos hay muchísimos casos, en Olavarría, en Azul, y gracias a Dios en Tandil, si seguimos comportándonos de la manera que nos venimos comportando, vamos a seguir sin casos y vamos a poder comenzar con tranquilidad en el mes de agosto. Pero lo que sí hay que aclarar es que el sistema, este sistema de continuidad pedagógica y presencialidad, va a continuar con una implementación dual, No vamos a poder volver, debido a la necesidad del distanciamiento social y el espacio escolar, como a cualquier, ahora en Tandil inclusive se están abriendo gimnasios y otros espacios a donde concurren muchísima gente. Sabemos que no vamos a poder todos los que volvíamos, los que estábamos al mismo tiempo en un espacio. Entonces, para la educación tenemos que comprender que este sistema dual de presencialidad y continuidad pedagógica va a continuar por mucho tiempo, llegó para quedarse y seguimos perfeccionándolo, ¿sí? Florencia, te hago una pregunta que tiene que ver con el tema salarial. Nos había llegado la información que hace algunos días había sido despedido, en este caso, la persona responsable de liquidar los sueldos en el Ministerio de Educación, y que esto había traído aparejado algunos problemas en la liquidación de sueldos, que algunos no habían sido abonados en tiempo y forma, otros habían cobrado más, otros habían cobrado menos, y que quien más problemas había tenido justamente era la DIGEP. ¿Tenés algún dato sobre esto? Mira, lo que sí te puedo decir es que en UGD, que es el espacio que nombré recién, estamos trabajando fuertemente en el reacomodamiento del cobro de haberes de todas las escuelas públicas, porque Dieger tiene otro sistema de cobro a través de la misma escuela. Pero la verdad es que la última información que compartimos en la UGD es que se están regularizando el cobro de haberes de todos los agentes de nuestra ciudad. Poco a poco se viene regularizando una situación que viene acarreando desde hace bastante tiempo, de bastantes años, se viene trabajando con dificultad. Así que se van resolviendo una a una las situaciones y vamos haciendo seguimiento de eso. Por eso tenemos UGD semanal, casi semanalmente, ¿no?, en donde tratamos ese tema. Pero tengo novedades a través de la SAD, que es la Secretaría de Asuntos Docentes, que se está resolviendo permanentemente la situación de cobro de haberes de cada agente, recibiendo las solicitudes desde las escuelas y haciendo el acompañamiento necesario desde los equipos directivos e inspectores. Muchísimas gracias, Florencia, por tu tiempo. Que tengas una muy buena jornada. Bueno, gracias a ustedes y les agradezco mucho por llamarme, por tener en cuenta para poder comunicar. Es muy importante en este tiempo que estemos comunicando por todos los medios posibles las definiciones y los acuerdos que se van llevando adelante. Muchísimas gracias. Gracias.